Érase una vez en un pueblo olvidado por la modernidad, una asamblea se llevaba a cabo gracias a las injusticias acumuladas en ese lugar. La muchedumbre debatía en torno a las soluciones sobre los problemas. Un joven trabajador hizo un llamado para construir un sistema económico alternativo a la sociedad burguesa, porque las injusticias actuales radicaban en la propia economía capitalista. No faltó quien, en su sano juicio, replicó al primer llamado del que los comunistas solo quieren robarle sus cosas a los demás y por lo tanto estos quieren que todos se conviertan en pobres. El debate inició de la siguiente manera. ¿Tú eres rico? No, en lo absoluto. ¿Tienes casa? No. ¿Tienes carro? No. ¿Eres dueño de un medio de producción? Tampoco. Entonces, replicó el joven, tú le tienes miedo a algo ficticio y eso que dicen que pasaría ya pasó y el comunismo no lo ha hecho en lo absoluto, sino que ha sido el propio capitalismo.